No, y esto, viste, estas pastillas las venden en farmacia, en venta libre. Me hace acordar una farmacia de pueblo, viste, una farmacia tranquila ahí de pueblo, y estaba llena ahí, todo el mundo se conoce, entra un viejito, y para no hacerlo hacer cola, le dice, viste, el farmacéutico, ¿cómo le va, don Come? ¿Qué le anda pasando? Y dice, viejito, me pican los huevos. No, no, no. Venga, don Come, ¿cómo me va a decir me pican los huevos delante de la gente? Bueno, porque me pican los huevos, ¿qué quiere que le diga? No, pero usted dígame, tengo problema con los concejales. Y yo le doy la cremita, ni se la cobro, pero no me diga huevo, dígame concejales, tome, vaya. Se fue el viejito chocho, volvió a los 2 días, farmacia llena. Ahí nomás lo anticipó el farmacéutico. ¿Y don Come? ¿Seguimos con problemas con los concejales? Dice el viejito, no, ahora con el intendente. No, pasa de todo en la farmacia. Ahí cayó un negro a los gritos. Vendeme un forro, cuida la lengua. Bueno, vendeme dos, boludo. Y ahora los ponen los preservativos, está bien, los ponen ahí los preservativos. Discúlpeme, decime 5 marcas de cigarrillos, por favor. Malboro, Parisien, Le Mans, Philip y Virginie. Muy bien. 5 de preservativo. Hay que fumar menos y culiar más. Cayó un chico a la farmacia. Dice, ¿me venden un preservativo? Dice el farmacéutico, mira, yo soy joven, como vos a mí podés decir forro. Bueno, forro, véndeme un preservativo. Dice. Y hay mala onda, viste, me cayó un tipo, véndeme un forro. Bueno, decirlo de otra manera, la peló el vago. Una sopita para el bebé, ¿te gusta así? Cayó un gallego a la farmacia. Hombre, ¿cómo puedo hacer para que los supositorios no me duelan tanto? Sáquelo de la caja, Manolo. Sáquelo de la caja. No, es tremendo. Es tremendo la cosa que pasa en el. Es raro. Cayó un tipo a la farmacia, farmacéutico, jovencito. Dice, véndeme medio preservativo. Maestro, estoy de las 7 de la mañana. ¿Cómo me dijo? Quiero medio preservativo. Discúlpeme, se fue a buscarlo al dueño de la farmacia, ¿viste? Para preguntarle. Se fue y lo siguió el cliente. Dice, don Oscar, ahí hay un pelotudo que pide medio preservativo y el señor busca la otra mitad. Pasafa, ¿viste? Cayó un tipo a la farmacia y dice, ¿tenés pastillas para los nervios? Sí. Bueno, tómate dos porque esto es un asalto. Cayó un tipo y dice, loco, quiero una pastilla para los nervios, quiero una pastilla para los nervios. Farmacéutico nuevo, va, todo, le dio la pastilla, se le pagó, se fue. Se dio cuenta el farmacéutico que en vez de darle una pastilla para los nervios, le había dado laxante, una pastilla para cagar. Lo fue a buscar, lo encontró en una verja y dice, maestro, ¿está bien? Cagado, pero tranquilo. El tipo le dice al amigo, cuídame la farmacia 10 minutos, voy al banco y vuelvo. Mira que yo no sé nada de esto. No, no, a esta hora no compra nadie. Se fue el tipo al banco, volvió y dice, ¿y vendiste algo? Ese polvo para las hemorroides. No, boludo, ese polvo para las hormigas. Ah, como decía, espolvorear alrededor del hoyo, yo se lo vendí. Hay que andar con gamesán en el orto, ¿eh? Ponemos más, un poquito más de retorno. Esto tiene que ver con la farmacia, ya van a ver por qué. Porque este chico se quería comprar una moto, ¿viste? Pero no una moto cualquiera. Se quería comprar esa moto que tienen los manubrios, las choperas, la famosa moto chopera. Y viste que generalmente los que venden esas motos son esos tipos grandotes, ¿viste? Que usan musculosa, tatuado por todos lados, aro en la oreja, 20 aros en cada oreja, en la ceja, en las pestañas, en la nariz, en la boca, en la lengua, en los huevos, en todos lados tienen aro, ¿viste? Un amigo mío dice, son alternativos, son unos pelotudos barros, que te hinchan las pelas. Y aparte el que anda en moto, vieron cómo, disculpen si hay alguno que anda en moto, pero vieron que la gente que anda en moto se va volviendo cada vez más pelotuda, no sé si se dieron cuenta. Te están diciendo usar casco y lo llevan para el codo del casco. ¿Y qué pasa? Abajo el auto. Así que pónganse las pilas, muchachos, que usar casco, no en el codo, boludo, acá en la casa. Bueno, entonces claro, viste, va el chico, ve al tipo ahí de la moto, dice, che, muy buena la moto, dice, me gusta mucho, el precio es bueno. Ahora te digo una cosa, está muy cromada la moto, dice, y tengo miedo con la humedad, con la lluvia. Dice el tipo que le vendió la moto, discúlpame, ¿vos usa vaselina? A veces sí, a veces no. ¿Dónde la aplicas? en el picaporte de la puerta de mi pieza, cuando yo estoy con mi novia, viene mi hermanito, le resbala la mano y no puede entrar. Vieron que tiene otra forma de usarse la vaselina, ¿eh? Asquerosos de mierda. Bueno, entonces voy a agarrar cuando ves que hay lluvia, trueno, relámpago, humedad, le pones vaselina en todo el cromado, el agua, la humedad resbala y asunto solucionado. Listo, el chico fue a la farmacia, compró unos botes de vaselina, le daba el farmacéutico, maestro, es para la moto. Y arrancó con la moto, ¿viste? Arrancó con la moto. A la casa de la novia, ¿viste? ¿Se equivocó? Anda rápido, culero. Me hace acordar ese tipo que le preguntaron, ¿te acostumbraste a vivir al lado de la ruta? No. Y llegó a la casa de la novia. Sale la novia. ¡Ay, qué divina la moto! Vení, vamos a dar una vuelta. Y arrancaron. Ahí volvió a la casa. Pero la puta. Pasó un negro al lado. Dura la vida del cheto, ¿eh? Y ahí estaba la hermana y la novia, futura cuñada. ¿Querés dar una vuelta? Vos también vamos. Y arrancaron con la novia. La hermana y la novia, futura cuñada, volvieron a la casa. Ya estaba la madre de las chicas. Señora, ¿quiere dar una vuelta también? Entonces, bueno, vamos a subir la vieja de cote nomás. Y ya volvieron, ya lo invitaron a comer. Ahí lo invitaron a cenar. Ahí estaba el padre, la madre, las dos chicas. Y este chico novio de una de las chicas, el chico de la moto. Cuando estaban terminando de comer, dice el padre de la familia, a partir de ahora, el que habla, lava los platos. Todo el mundo. Agarró el chico la moto, se levantó, fue donde estaba la novia. Ahí nomás le bajó la pollera, se bajó la bombacha y le entró a dar. Imagínate el padre, la madre y la hermana. ¡Nada! Terminó con la novia y la miró la hermana y la cuñada, la agarró contra la pared, le bajó los leones y también... Imagínate la novia, el padre y la madre. Nada. Terminó con la futura cuñada, la vio la vieja, la cató. Imagínate el esposo y las dos hijas. Nada. Por ahí se escuchó un trueno, ¿viste? Ahí. Dice el chico en la moto, la vaselina, la vaselina. Dice el padre de la chica, está bien, lavo yo, lavo yo, lavo yo.